la zona esta que os comentaba, que se llama Pico de Águila y se llega a las trincheras. Vale. ¿Vale? Por aquí. Esto se hizo posterior, es como un cortafuegos que hizo Icona de aquella. Y después por aquí abajo, todo este camino, que este, y no veis que se juntan así las dos montañas, pues toda esa parte de abajo, todo se va por ahí hasta el Faedo. Sí, el de Orzenaga, ¿no? El de Ciñera. Sí. Ah, el de Orzenaga. No. Ah, vale. Es un camino que va hasta, bueno, ahí hay una ladera, dos, tres, debe de haber otra cuarta ladera, y se llega a un alto que se ve el pueblo de Orzenaga y el pueblo a la izquierda, que hay que bajar, te lleva a Yombera. Vale. Y por aquí es donde cuenta mi madre que fue de noche un día, que se le hizo de noche todo este camino, por aquí abajo, llegó al Faedo, era de noche, no se veía nada, y llegó hasta el pueblo de Yombera. El miedo que pasaba. Pues por ahí a Yombera y por ahí al Pico del Águila. Sí, pero ¿dónde están las trincheras? Vale, bien fácil. Y si se me olvida, yo pregunto a mi tío y a mi padre, conoce la zona y me lo dice. Solana, explicación de las trincheras.